Iglesia de El Mensual 106. Siempre una canción. Ya estamos en las 11:37 y vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? ¿Cuáles son las novedades de las últimas horas, Mauricio, del ámbito policial? Bueno, el día de ayer, 29 de marzo de Corrientes, en hora de la madrugada se recepcionó denuncia penal al ciudadano Richie Fabián Mar, domiciliado en este ámbito, el cual habría dejado la finca sin moradores, y al arribar a la misma se encontró que autores ignorados ingresaron por una de las puertas laterales del mismo y sustrajeron una suma de 4.500 pesos aproximadamente y una escopeta calibre 16. En cuanto a este hecho, ya tiene el gabinete de prevención la investigación enmarcada, así que posteriormente en la semana alguna novedad va a haber relacionada al mismo. Ah, perfecto. Está encaminada la investigación. Sí. ¿Alguna otra novedad, Mauricio? Se han elaborado algunas infracciones de tránsito por la ley 24.449 con intervención de juzgado de falta local, secuestrándose algunos vehículos particulares, ¿no? Claro. Y luego las recorridas de lo que es el ámbito de la nocturnidad estuvo sin novedad. Mauricio, sí, sin entrar en demasiados detalles, ¿no? Sí. La 24.449 es la ley nacional de tránsito, ¿verdad? Efectivamente, sí. ¿Cuáles son las, así a promedio, digamos, las infracciones que más se encuentran? Y casi siempre la falta de seguro, por ahí, o carnet vencido. Lo que ocurre con esto es que a veces las personas no nos damos cuenta, inclusive me ha pasado a mí que se me ha vencido uno o dos días el carnet, porque no nos fijamos cuándo es el vencimiento, ya que se hace cada 5 años, en lo mayormente de los casos, claro. Uno no se da cuenta y por ahí, justo en un control rutinario, se encuentran con el carnet vencido. Claro. También es pide, bueno, el resto de las cosas, ¿no? Claro, botiquín, lo fundamental... Es el carnet de conducir, sí. El seguro, la BTV que le piden. Matafuego, y la tarjeta, supongo. Verde. No, matafuego y eso no, eso es un control rutero que se hace, pero bueno, es conveniente tenerlo en caso, claro, de emergencia, ¿no? Porque tienen que tener el número de la patente, el matafuego y la fecha de vencimiento. También, sí, eso es algo que se está pidiendo más en la zona de control de gendarmería y algunos viales. Sí, a mí me lo pidieron allá en Ezeiza, eso. Claro, en Ezeiza, puntualmente esa zona, casi todos dicen lo mismo. Hay un operativo que se hace muy riguroso en esos lugares. Ah, me ha pasado a mí también, sí, te lo piden. Por eso te preguntaba. Sí. Mauricio, gracias, No, ¿por qué? Saludos. Hasta luego. Ahí estábamos con la palabra, entonces, de Mauricio Contini, aquí en la 106. De paso, aprendemos un poquito más del tema tránsito, ¿no? Con la 24.449.